diciendo que pruebo suerte. Si me va mal, puedo volver. Si te dejé, es porque no quiero saber de ti ni volver a verte. Mejor me irá estando solo que servirle a tu vanidad. Y ya me cansé de luchar para alcanzar tu felicidad. Que te ves digna de toda la reverencia sin merecer. Y tú crees que al separarnos tú vivirás y yo moriré. Pues no es normal tanta altivez. ¿Qué te crees? Dueña del mundo de las personas, pues no lo eres. ¿Piensas que vas a humillar, vas a mandar con tu desdén? ¿Qué te crees? Andas diciendo que pruebo suerte. Si me va mal, puedo volver. Si te dejé, es porque no quiero saber de ti ni volver a verte. Mejor me irá estando solo que servirle a tu vanidad. Y ya me cansé de luchar para alcanzar tu felicidad. ¿Qué te crees? Digna de toda la reverencia sin merecer. ¿Y tú crees que al separarnos tú vivirás y yo moriré? ¿Qué te crees? Si solo a Dios se le adora y no al revés. ¿Y tú crees que eres igual? Pues no es normal tanta altivez. ¿Qué te crees? Dueña del mundo de las personas, pues no lo eres. ¿Piensas que vas a humillar, vas a mandar con tu desdén? ¿Qué te crees?